Gracias a Dios, estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Es un día jueves 2 de agosto y vamos a conversar acerca de este ejemplo apostólico, principalmente pensando en lo que Pablo menciona de las cargas que algunas personas pueden hacer a otras personas, pero que él no las tuvo. Vamos a ver esto durante este día de conversación. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer saludarles cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Habíamos conversado algo sobre esto, 1 Tesalonicenses capítulo 2, 9 y 10. Está en torno a lo que Pablo menciona de algunas cosas que él hizo al predicar y por qué las hizo. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Sabe que es bien decidor lo que Pablo menciona aquí, porque coloca a Dios como testigo. A veces las personas hoy día también lo hacen, pero lo hacen de una forma muy liviana. Pablo está diciendo, mira, Dios es testigo de lo que nosotros hemos hecho, de lo que hemos actuado, cómo hemos trabajado, ustedes nos han visto. Pablo va a decir, ustedes me conocen personalmente porque estuve con ustedes, en las labores que hicimos de trabajo, de fatiga, en una labor dura y difícil, de penalidades, angustia, y yo creo que muchos de las personas sintieron eso, vieron eso en lo que estaba haciendo Pablo. Ahora, trabajando, cuando habla de trabajar, generalmente para percibir pago se menciona esta expresión, así que él lo hacía, y de hecho lo va a ratificar en otras expresiones, que él no quiso ser carga para ellos. Aquí Pablo se refiere en realidad a su trabajo en la fabricación de carpas. Tú recuerdas que sí, era, en alguna otra parte justamente, era su oficio, y habíamos hecho alusión de que en una conversación de que si Pablo había sido una persona elocuente, erudita, quizás de no trabajo de manos, este es un trabajo de las manos, y quizás cómo quedaron esas manos encallecidas por el trabajo, pero a él no le importaba eso. ¿Sabes? Cuando él habla de que trabaja de noche y de día, es una expresión que él es una idea cualitativa en lugar de cantidad de tiempo que ocupó. ¿Eh? Pablo dice que trabajó más allá del deber a fin de no ser una carga para ellos. Ahora, lo interesante es que Pablo coloca varios argumentos, dice, lo hicimos así, fue terrible el trabajo, sufrimos, ¿no es cierto?, penalidades, como tú decías ahí, de noche y de día, una forma de decir que trabajó arduamente, no quiere decir que estaba trabajando día y noche, pero luego usa la expresión, vosotros sois testigos. O sea, lo que yo les mando a decir en esta carta lo ratifica el hecho de que me vieron hacer estas cosas y no fue ausente a ustedes. Ustedes me vieron cómo me porté, cómo trabajé, cómo yo estuve en las reuniones a tiempo, las hicimos hasta tarde, conversamos la palabra de Dios, pero también nunca os pedí un solo peso a ustedes. Bien interesante esta situación, porque a veces los oradores de hoy día, ya sean por televisión o programas al aire libre, usan mucho el argumento para conseguir recursos. Así. Y normalmente los recursos no van en bien del programa, sino en beneficio personal. Y eso es un poquito triste, porque se distorsiona el evangelio y la gente se pone después un poco incrédula. Desgraciadamente es así, fíjate, porque recuerdo años atrás hubo un telepredicador que dice que contaban después, salió un artículo donde se decía que la casa de su mascota, de su perro, lo tenía con aire acondicionado. Entonces se llega a exageraciones ya después cuando consiguen muchos recursos, ya empiezan a hacer mal uso de ellos. Y eso va en desmedro de la predicación del Evangelio, precisamente. Y aquí cuando uno mira a Pablo trabajando, la verdad, las cosas que no ve ninguna comodidad en él, en su trabajo, ¿eh? Seguramente arrendaba una casa cuando estuvo allí, y él pagaba su comida, su arriendo, con el trabajo que hacía. Así que fue un personaje que pudo, como dijo él, no ser carga para nadie, pero sí les llevó el Evangelio. y esto de que soy testigo, en realidad, lo que Pablo quería decir con esta expresión era que él y sus compañeros no eran unos ilusos fanáticos. Además, agrega un hecho bien puntual, que sus motivos eran, no eran egoístas e impuros, como lo habíamos mencionado en el día de ayer. Estos eran los motivos que tenían en realidad los enemigos de Pablo, diciendo que él y sus compañeros eran ilusos, fanáticos, usando la expresión de los filósofos que alguna vez así lo hablaban, ¿no es cierto?, con palabras engañosas, con errores. Que también los motivos que tenían el apóstol y sus compañeros Timoteo eran egoístas e impuros. Fuerte le daban a Pablo, ¿no es cierto?, los argumentos para llevarlo por lo menos a la cárcel y azotarlo para que tuvieran argumentos. Y por último decían que su bondad y aparente solicitud eran solo para encubrir su engaño que ellos tenían. Bueno, volvemos otra vez a la idea en conversaciones anteriores en relación a que muchos de los filósofos tenían errores, engaños, ilusiones a las personas, y Pablo dice, no, así no fuimos nosotros para ustedes. Nosotros fuimos con un trabajo honesto, ustedes nos vieron, ustedes mismos son testigos de lo que nosotros hicimos. Y por último, y Dios también, dice Pablo, recurre otra vez a Dios para decir y justificar los motivos que él tenía en su predicación. Ahora, debemos recordar también que Pablo habla de cómo trató a los tesalonicenses. Y dice ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos 11 y 12, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Estoy pensando cuántos problemas hubieron allí en la iglesia de Tesalónica, porque Pablo llega a predicarles, pero tienen que haber aparecido problemas, personas que dijeron, sí, nosotros aceptamos tu mensaje, pero mira la situación en que nos encontramos. Mira cómo estamos padeciendo quizás algunas situaciones terribles, y Pablo tuvo que enfrentar eso, darles la ayuda, darle incluso, yo estoy pensando, esta ayuda económica. Y lo hermoso de esto es que incluso cuando Pablo lleva alguna ayuda económica a Jerusalén de Tesalónica, viene ayuda, y no poca, a pesar de que ellos no eran tan encumbrados, no eran personas económicamente bien puestas, pero trajeron su ayuda también hacia Jerusalén, los hermanos que estaban allí en necesidades más fuertes que ellos. Pero todo eso, Pablo fortalecía a estas personas para hacerlas crecer y no desanimar, porque Satanás sabe hacernos trabajar en terreno a veces un poquito peligroso, en el desánimo. Hoy día usamos mucho la expresión depresión para algunas situaciones que tenemos, y a veces son producto de situaciones propias. Yo sé que esta es una enfermedad que debe ser tratada, pero con el Señor al lado, yo creo que podemos salir perfectamente de estas situaciones. Pero no busquemos este tipo de provocaciones para ser negativos dentro de la iglesia. Pablo dice, yo no fui carga, no los llevé para que ustedes me ayudaran, otros sí lo hicieron, yo no. Ustedes son testigos y Dios también es testigo de ello. Por ejemplo, dice, tú siempre mencionabas 1 Tesalonicenses capítulo 2, 11 y 12. Exactamente. Y fíjate, sabes tú que en el Nuevo Testamento más o menos está la misma idea que Pablo presenta allí, por lo menos diciendo, mira, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Es la misma expresión, la misma idea, sí, que presenta Pablo aquí en Tesalonicenses. Así fue ellos, no fui carga. Todo lo contrario, me preocupé de ustedes, estuve al lado de ustedes, los ayudé, los levanté, y gracias al informe que me ha traído Timoteo, veo que ustedes han crecido grandemente en el Evangelio. Fíjate, aquí Pablo, es interesante que dice algo o hace algo que todo padre debería hacer. Un buen padre provee límites, estímulo y amor. Creo que esas tres cosas deberían estar presentes, y Pablo aplicó esto en la enseñanza y en el trato con los hermanos de Tesalónica. Límites, estímulos y amor. Vemos que Pablo trabajó fuertemente con las manos y adaptó sus instrucciones para evitar poner barreras innecesarias en el camino de la aceptación del Evangelio. Una lección poderosa de sacrificio propio. Deberíamos pensar en eso e imitarlo. Nos vamos a encontrar mañana. Gracias por la atención que ha tenido con nosotros en este día 2 de agosto. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.